quiera aprenderse, venga que hay lugar. Quien le seque mejor, mi ritmo va a bailar. Quien quiera aprenderse, venga que hay lugar.